y nos vamos a meter en un tema que nos preocupa y que tiene que ver con la situación de los trabajadores y las trabajadoras de la educación. Y hoy hay actividades, hay medidas de lucha que van a continuar. Para hablar mejor de ello, estamos en comunicación telefónica con el secretario adjunto del SUTE, Alberto Muñoz, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Alberto? Buenos días, ¿qué tal? Bien, bien. Con este frío acá, este día nubladito, pasándolo. Bueno, ya adentrándonos en el invierno. Claro, claro que sí, hay que asumirlo. Bueno, Alberto, para comenzar a hablar, comentanos de qué se va a tratar la actividad de hoy, la medida de lucha que hoy se va a llevar a cabo. Bueno, hoy día tenemos una movilización votada en plenario desde la legislatura hasta la Casa de Gobierno, con instalación de una carpa cuya consigna principal es Más para Educación, en esta cruzada que hemos dado, que hemos empezado hace ya varios meses, donde tratamos, bueno, lo hemos hablado en la radio varias veces, uh-huh. El tema de exigirle al gobierno que destine mayor presupuesto para el sistema educativo, porque tenemos escuelas que se caen a pedazos, tenemos docentes y celadores muy mal pagos que no llegan a la mitad de la canasta familiar, tenemos meriendas, vos sabés que hemos estado de merendazo la semana pasada, este sábado, antes sí. de ayer, en Guaymallén, porque la merienda es muy insuficiente, se ha profundizado el hambre en los barrios, se ha profundizado las condiciones de vida del conjunto de los sectores populares, lo que hace que nuestro plenario algunas semanas vaya en ese sentido. Por lo tanto, hoy día hoy día vamos a marchar y vamos a instalar una carpa que en Casa de Gobierno van a estar 3 días y en la legislatura, en la Plaza Independencia, van a estar 2 días. La carpa, la idea es que esté desde hoy hasta el viernes. Bien. Visibilizando esta situación. Visibilizando una situación que también es nacional y en este sentido puede ser que estuviste también en Chubut en estos tantos días, ¿no?, que han habido de lucha docente. Exactamente. Hemos estado tratando de hacernos presentes en la lucha de Aten de Neuquén y en la de Chubut, en la de Atech. Particularmente me tocó asistir a las tomas que se han realizado en Comodoro Rivadavia, en Puerto Madryn, tomas de las delegaciones y de las supervisiones, y también estuve en Rawson, donde se ha tomado el Ministerio de Trabajo. Los compañeros y las compañeras de Chubut ya llevan 3 meses de lucha, 1 mes y medio de paro. Está convertido en los hechos en un paro por tiempo indeterminado. El gobierno de Chubut no ha hecho ninguna propuesta que mejore las condiciones de vida de los compañeros y las compañeras de allá. Por lo tanto, se continúa con las tomas, eso es lo que tengo entendido, y se va a recrudecer seguramente el plan de lucha de allá los trabajadores patagónicos.